aunque nos den escalofríos, estamos todos en cuero. Piel de gallina valiente. Bueno, muy bien. Una de kilo, Tami, traete. Bueno, para saber qué pasa en el mercado de Liniers, entrada de ganado, valores, tendencias, todo el mundo agropecuario, tenemos la presencia de un especialista. Él es Marcelo Liberti con el informe del campo para saber todo lo que está pasando en el campo argentino. Bienvenido, Marcelo. Aro. Cortame la música, paisano operador. No empecemos. Cortame la música. Y te locuto. Vengo en mi alazán tostado. Cruzando la pampa entera, donde el tero con la tera hacen nido en la llanura, y en la más honda espesura me encontré con una vaca, sí, que sin nido ni alaraca da a su ternero ternura. Muy bien. Wow. Muy bien. Buenas. Bueno, es para tanto. Bueno, muy lindo, Marcelo. Muy buenas y muy santas al paisanaje. Muy buenas y muy santas. Paisanaje, sí. Bienvenido, Marcelo Liberti. Hoy con el informe del campo argentino. ¿Anduviste por el campo? Así como de locutaria a priori. Estuve en La Pampa. Y perdí mi capacidad de asombro cuando descubrí. ¿Qué descubriste? Lo que otrora. ¿Qué? Y anteora. Anteora no existe. Te dije. ¿Qué? La vaca no hace nido, che. ¿La vaca? No hace nido. Es verdad. Sí, no. No es asombroso, hijo. No, no es asombroso. No, la verdad que no. Perdoname. Es asombroso, no es, pero de verdad que no es asombroso. Perdoname que no. Me pero... mató. Te mató. Que... Porque. Porque en todos estos viajes a lo profundis de nuestro campus busqué un nido de vaca. Estuviste buscando todos busqué estos viajes. Un nido de vaca. Y ahora se destacar que no lo encontré. No, porque no, no hace nido. El nido de vaca es. Mi ciudad del Dorado. Mira. La busco, pero no la hallo. Y no, porque la vaca no hace nido, Marcelo. Es Ancina nomás. Es Ancina nomás. Punto para Carlos Barragán. Para Carlitos. Pero es todo el mundo. Oh. Sabe que la vaca no hace nido. Y vaya que la vaca es un animal extraño, amigos. Ajeno a los sentimientos hogareños. Claro, no tiene hogar, no tiene nido. Claro, en contrario, podemos asegurar que el hornero construye un hogar donde tener a su familia. Sí, ¿cierto? Claro. Sí, claro. Sí, bueno, sí. Lo que hace de este animal una criatura burguesa, no, pequebú, no. Conservadora. Y si me apuras, ¿qué? Diríase que el hornero es cipayo. ¿En serio? No, en serio, no, es un pajarito. Los pajaritos no tienen ideología. Oh, eso mismo dicen de la gente de la derecha más rancia. ¿Qué? Que no tienen ideología. Ah, eso bueno. Mismo. Pero ellos se creen que son la reserva moral del país. Sí. Son fachos, hijo. Bueno, pero ¿qué tienen? Es cierto lo que dice Marcelo. Es muy común pensar que la gente de derecha no tiene ideología, sí, pero la tienen, barra. Sí, ya sé, pero estamos hablando de un hornero, muchachos, amigos. Construir un nido que es un búnker, aislado de los demás en lo alto de una rama, es la señal más clara de que el hornero se siente más que los demás. No, el hornero se la cree, viejo. No, el hornero no cree nada. Se la cree. Es un pajarito. Te mira como de costadito a veces, es cierto. No, es un, es un pájaro que te hace el nido con barro, lo tiene ahí. Es la mirada. Oh, lo mismo decían cuando arrancó Hitler en Alemania. ¿Qué tiene que ver? Esto es una cosa de loco. No. ¿Cómo llegamos del hornero a Hitler? Lo mismo decían. Nadie pensó que iba a ser lo que hizo, Carlos. Pero el hornero es un pajarito. Ojo, ¿qué? Nunca subestimes a tu adversario. Vos fíjate que el nido del hornero parece una torreta. Tiene forma bélica. Sí, puede ser, pero... Vos sabés que cada vez que estoy cerca de un nido de hornero... ¿Qué? Tengo la sensación de que... Va a tirar un tiro desde el agujero. Que te va a tirar un tiro del agujero, sí, sí, Jorge. Muy intranquilo. ¿Pero qué? ¿Te va a tirar un tiro, Jorge? Pero sí, el hornero. ¿Quién va a ser? No sé. No tira, tiro el hornero. Ahí va. Que tenga un búnker, como dice. Pero del agujero no sale el tiro del hornero. Es impactante y es antológico. ¿Cómo compartimos criterios análogos con mi colega Don Alves? ¿En serio? Es increíble. Hay juna, Don Alves. Ay, Dios mío. Yo también pienso lo mismo, porque Don Alves también sabe de campo, canejo. ¿Sí? Yo cuando paso cerca de un nido de hornero... ¿Qué? Voy cuerpo a tierra. No, ¿en serio? De rastrón. ¿De rastrón vas? Por las dudas. Y mirando si no se asoma nadie por la torreta. Marcelo, vamos por favor. Es el informe. Este es el informe del campo. ¿Tenés algo para informarnos sobre cómo está el negocio del campo, la producción, granos, silos? Dicho de otro modo, el hornero, y con esto cierro. Sí, dale, cierra, dale. Es un muy mal ejemplo para los operadores políticos. ¿Por qué? ¿Qué tiene? En vistas de que este animal pampeano arma su nido con bosta. Y bueno, pero no es. Don Alpe, ¿alguna reflexión al respecto? Totalmente. Y se usa como. Se usa como ejemplo para justificar que en política se hacen las cosas con lo que hay, hasta con bosta, como el hornero. Sí, ahí está. Es un dicho, sí, es un dicho. Ahí está, hasta con la bosta más chirri y más rancia. No. Empero, sería dable estimar que el hornero diera el ejemplo y comenzara a construir su nido con materiales más nobles. Por favor, no podemos, para, no podemos moralizar un pajarito al hornero. El hornero no puede darle el ejemplo a los políticos. ¿De qué estamos hablando? Eso mismo, eso mismo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de bosta? ¿De qué hablamos? ¿De hablamos del Realpolitik. ¿De qué? Del Realpolitik del hornero. No hay Realpolitik del hornero. Sí. El hornero es un varón del conurbano pamperil, Carlos. Que construya con materiales más nobles, viejo. No. Estoy en un todo de acuerdo con Marcelo, que no construya con bosta. Ahí está. Sí. Y si no construye con bosta el nido, ¿con qué lo va a construir? Pero, otra cosa. Con maderitas. Maderitas hay. Y te digo que estuve cotejando el caso, el casus belli. No, no es un casus belli. Y me encontré que en la Pampa Argentina hay otras criaturas fascinantes. Sí, está lleno. A ver. Que sí son santos de mi devoción. A ver. Como el gaucho. El gaucho no es. Que construye su nido con maderitas. Claro, no con bosta. Sí. El gaucho no es un animal de la Pampa. Sí. Construye su nido con maderitas en ranchos y taperas. El nido de gaucho es sencillo, quizás por el empero. Pero perdón, perdón. Quizás por eso. No es un nido de gaucho, no es que el gaucho es como una criatura de la Pampa que construye su nido con maderita. Y además, ¿qué tiene que ver el empero? ¿Qué es el empero? Porque el gaucho se toma unas cañas, un aguardiente destilado. Sí, sabemos lo que es caña. Y termina empero. Sí. No, eso es empero. De ahí que el rancho no guarde una arquitectura sólida como el chalet. Y si una arquitectura chirle, digna de mejores causas. O sea que para vos, no, muchachos, Pedro. O sea que para vos el rancho no es un chalet porque el gaucho toma de más. El rancho, un constructo doméstico elaborado con el barro de la historia. Y pajas bravas. Qué chanta, qué. Y maderitas que el gaucho colecciona. No colecciono. Así como colecciona ruedas de carreta. Estribos oxidados. No colecciona, tiene ahí tirado. Chapones, cosas de cuero, platos de madera, tablas de asado con manija de herraduras, palitas, tenedor parrillero, pinche para chorizos y todo para el asador. Pero Marcelo, no, porque mezcla lo que es un rancho con una casa que vende artículos para la parrilla. Disculpa, pinche Marcelo. De chorizo, pablita, blita. Decime, Albert. Marcelo, disculpa, ¿no sabés si tiene una fuentecita de hierro para hacer la proboleta? A todas luces, don Albert. Pero es una casa de artículos del campo. Si querés te traigo. Te traigo el próximo viaje. Dale, por favor. Y me parece que también tiene esos de cerámica, ¿viste? Ajá. Para meter en el microondas, canejo. Ah. El gaucho tiene. Que eso es el gaucho, el micro de cerámica. El gaucho tiene todo en su tapera. Y tiene tarjeta con ahora 12. Pero eso no es una tapera lo que viste. Ah, no. Yo no sé qué. Este es tu informe del campo, Marcelo, por favor. Me quedó algo en el tintero, Carlos. Decilo ahora, Marcelo. Sí, una recomendación para todo aquel que quiera fungir afuera. ¿Qué es fungir afuera? Salir al campus. Ah, salir al campus. A recorrer sus praderas y sus colinas. A visitar sus encantadoras aldeas. Por favor. Me picó un mosquito. ¿Qué, ahora acá te picó un mosquito? ¿Qué urbano que sos, viejo? ¿Qué urbano? Ah, yo soy urbano. Me picó un mosquito en la Pampa. Bueno. Donde habita esa criatura agresiva que chupa sangre sin cuartel. Es cierto, yo la Por eso les recomiendo sin ambajes, les recomiendo llevar repelente. Sí. Y sí. Yo, mirá, y sí, no, sí, mirá cómo te miro. No. Yo tuve que tirarme. El brazo me quedó todo arriba, hasta acá. Claro, sí. No, tiene la que ir preparado. Esto es el informe, pero escúchenme, esto es el informe del campo. Lo que viene, todo el resumen del informe del campo de Aliberti es que la gente de hoy lleve, que la gente lleve repelente al campo. Está perfecto. No está perfecto. Va de suyo, claro. basura, no va de suyo. Va de suyo, más luego no te preocupes. ¿Qué? Si te lo olvidás, ¿qué? Podés comprar repelente en la casa del gaucho. ¿También? Que también vende protector solar. La Pampa tiene de todo, paisanos no míos. No era la casa de un gaucho, eso que vos viste. Y mirá lo que te traje, mirá. Que no, María Elena, no. La vaca estudiosa. No, la vaca no. Vení, pasá, María Elena. Pasá. Opa. Saca de acá. Salúdalo, salúdalo a Carlos, por favor. Salúdalo. Ahí está. ¿Me saludó? ¿Me saludó? ¿Viste? Muy bien, María Elena. Ayúdame a hacer el cierre de la sección agropecuaria. ¿Qué? ¿Cerrás? ¿No decís más nada? No, dale. ¿Qué te va a ayudar la vaca? Sí, me va a ayudar la María Elena. Ah, bueno. Dale, si el paisano operador me funge la cortina... Dale, y te digo que esto fue el informe del campus de Marcelo. Bien. Muy bien. Semillas, carozos y brotes. Lombrices coloradas, chinches. Verdes, bien. Gauchos, bichos y hectáreas de soja, bien. El informe del campus de Marcelo Aliberti, bien. Para saber de qué hablamos cuando hablamos del campus. Graníferas, oleaginosas y tuberculosas. No, tuberculosa no hay. Productos de... Sí, era de chacra. ¿Dijo chacra? Dijo chacra. De vuelta, a ver. De... De chacra. Dos de papa, una de huevos y medio de... No, no era batata. Era cebolla, María Elena, mal, mal. Hay que practicarlo más. El informe del campus de un paisano como vos, Marcelo Aliberti, un... Que ya es todo un clásico de la radiofonía de la Pampa Argentina. Ay, Juna, qué grande informe, Canejo. Gracias, María Elena. De nada, gracias a vos. Gracias.